con Bruno Lavaque, a quien empecemos y le damos la bienvenida en el aire de Uno Contra Uno Radio. Bruno, querido, ¿cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Mati? Hola, Fabi. Muy buen día para ustedes. Brunito, bueno, gran partido el de ayer. Jugaste vos y buen partido de tu equipo para una semifinal contra un rival como el que se viene, que es Quimsa, que realmente es un buen equipo. Vienen levantando en los últimos partidos. Sí, seguro. Quimsa tiene un gran equipo, plantel muy largo. Aparte es una semifinal. Nosotros, como vos decías, venimos un poco golpeados, ¿no? Diezmados también por la falta de un americano, ahora la lesión de Mati Lescano, pero bueno, metimos un partido importante, se levantó en el juego y eso anímicamente a nosotros nos vino muy bien también. La salida de Mario Milanesio después de la derrota frente a Quilmes, creo que fue un duro golpe para Atenas de Córdoba. Vienen al Super 8, como vos decís, sin Williams, que está en Estados Unidos, haciéndose estudios, por ahí no vuelva, la incertidumbre de saber si va a haber un compañero nuevo en el equipo o no, quién va a ser el próximo técnico. Por ahora está el Polo Martín López. Es como que eso los hizo unirse un poco más, sacar lo mejor de cada uno y ganarle con amplitud y con autoridad a Quilmes de Mar del Plata y ubicarlos en las semifinales del torneo. Sí, tal cual, como decís vos, con todo esos problemitas, ¿no? Que salí de Mario, lo de William, nos golpeó mucho también lo de Mati Lescano, porque parece que es complicado también y Mati sí, claro, en el equipo. Entonces eso, bueno, como voy a decir, nosotros tuvimos una reunión, sabemos que somos pocos, pero nos fortalecimos mucho, nos unimos más de lo que estábamos y sabíamos que teníamos que doblegar esfuerzos para suplir esas ausencias. Y bueno, nos vino muy bien, encima en un torneo esto que sabes que no hay mañana, que si perdés te volvés. Entonces nos salió un buen juego, nos levantó el ánimo y hoy vamos con toda la gana a jugar una semifinal contra un gran equipo, pero sabemos que si nosotros por lo menos igualamos intensidad que tuvimos el otro día, tenemos las mismas chances que 15 de ganar el partido. Sí, sobre todo porque nadie va a dudar de la calidad de jugadores que tienen tanto Atenas de Córdoba como 15 de Santiago del Estero, pero no han pasado en este campeonato por momentos de alegría, ¿no? Porque también 15 venía a este torneo envuelto en un mar de rumores, que el técnico seguía, que no seguía, por propia decisión de Fabio, jugadores que se iban, jugadores que venían, charlas en el medio, los dos equipos que van a enfrentarse hoy con un interés con el mismo entrenador en un momento determinado, hablamos de Oscar Sánchez, vale decir que hay historias muy paralelas entre los dos equipos y al final llegaron hasta aquí, hasta las semifinales, ¿no? Sí, sí, tal cual, como vos decís, son dos equipos importantes en la liga que se han armado con aspiraciones de estar arriba. Bueno, hoy estamos pasando, como decís vos, los dos, la misma semejanza en el mismo problema, ¿no? Con el tema, nosotros ya sin Mario como entrenador, después lo que vamos a manifestar de Fabio Denti, y bueno, pero llegamos los dos en igualdad de condiciones, así que ninguno tiene ventaja sobre el otro, tenemos los mismos problemas, hay que saber sobreponerse a eso, los dos tenemos jugadores experimentados, así que bueno, a la hora de jugar hay que abstraerse a todos esos problemas y dejarlo mejor para dejar bien representada la camiseta de la Estima. Bruno, Mati Traversa soy. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Mati? Buen día para vos. El gusto de escucharte. Sería el placer es nuestro y, como siempre, el agradecimiento por la buena predisposición para conversar, para charlar un rato de básquetbol y más en este tipo de torneos también a veces un tanto más relajados, más tranquilos. En un lugar distinto en el que uno está en el día a día, también es bueno sentarse a conversar y a compartir un ratito de nuestro deporte. Te decía, Bruno, ¿sería un premio para ustedes la final del Super 8 o vinieron con la clara necesidad y el claro objetivo de ganar el torneo? Nosotros, los jugadores de Atenas, sobre todo uno que tiene tantos años, sabe que vestir la camiseta de Atenas, tener la obligación de pelear todos los torneos. Se puede salir bien o mal. Pero nosotros somos claros que vinimos acá para ganar el campeonato. No vinimos a ver qué pasa. Es lo que hablábamos antes. Somos conscientes de todo lo que estamos teniendo. Pero bueno, hoy somos los que estamos acá, los que vinimos. Y sí, vamos a dar la vida para ganar. Y sería un incentivo muy grande, ¿no? Porque a pesar de tantas adversidades, quedarse con un torneo con semejantes equipos, semejantes jugadores, sería buenísimo. También somos conscientes que con todos estos problemas, tenemos un partido pendiente en la liga que ganándolo nos ubica en un tercer lugar. Eso a un equipo que no, nunca pudimos tener el equipo completo, siempre nos faltaron al menos dos jugadores. Es muy bueno, pero sabemos que es durísimo. Hoy tenemos que pensar en Quinza, va a ser terrible porque ellos tienen la misma necesidad que nosotros. Pero nosotros tenemos que pensar en Atenas, en hacer bien. Y como decía hoy, lo que te decía es un premio, a ver, fueron con alguna turbulencia, ¿no? Y todo lo que moviliza Atenas de Córdoba, teniendo en cuenta que es el equipo más más añejo, el más ganador de la historia de la liga, porque tal vez pareciese que se encuentra en otro lugar de la tabla de posiciones de la liga, si uno toma los últimos informes periodísticos, teniendo en cuenta la salida de Mario, la salida y el corte de extranjero, que uno viene, que el otro va, con algunas lesiones y varias, y me quiero detener en esto que decís vos. Un partido menos contra Estudiantes de Concordia, se meten entre los cuatro primeros, marcharían directamente a cuartos de final, es algo muy bueno, teniendo en cuenta el nivel de la Liga Nacional, lo que han hecho hasta ahora. Sí, sí, tal cual. Eso es lo que el ruido que hace Atenas, ¿no? Atenas es un club grande, lo saben todos, sería tonto decir que no. Y nos tocó afrontar estos problemas, pero somos conscientes que hemos ganado también. No nos vamos a hacer los tontos ni mirar por otro lado, somos conscientes que hemos ganado partidos no jugando bien, no encontramos una línea de juego. Entonces, por eso te decía que el partido con Quilmes, aunque ayer, nos vino bien porque encontramos un rol. Nosotros también nos dimos cuenta que hicimos una charla después del partido, que acá los responsables somos los jugadores, que a veces tenemos que ceder un poquito más y ponernos más a disposición del equipo para darse cuenta de lo que necesita el equipo, ¿no? A veces uno dice, no, yo si puedo hacer esto, si puedo hacer otro. Entonces es como que tuvimos una charla y el factor común fue, vamos a ver primero qué necesita el equipo y después qué necesita cada uno para sentirse cómodo. Que primero se sienta cómodo el equipo para que de ahí después cada uno se vaya sintiendo cómodo y encontrando su rol. Mantener la regularidad es lo que más les ha costado y fundamentalmente de acuerdo a lo que pudimos ver y lo que se puede leer también de los informes de los juegos, el cierre de los partidos, esa regularidad para llegar a cerrarlo bien al juego, es tal vez una de las cosas que más les ha costado encontrar a lo largo de la liga. Sí, totalmente. Nosotros el 80% de los partidos que hemos perdido, salvo con Regate Corriente allá que en Corriente y con Libertad de Sunchales, después todos los partidos sacó 15 puntos, 18 puntos, y en 5 minutos se nos pasaron el frente y no podíamos frenar eso. Es como que nos cuesta mantener la línea de juego con la que comenzamos. También es cierto que este equipo se armó largo para tener esa rotación. Fíjate que con esto de los cambios de la liga están teniendo mucha participación los chicos y te van desgastando. Nosotros somos también conscientes que somos un equipo grande. Walter, yo, Guaita, somos jugadores, Mati Lestano, jugadores grandes, entonces ese desgaste se va sintiendo y al ser poco, íbamos cayendo la intensidad con la que empezábamos los juegos. Cuando tengamos el equipo completo, yo creo que vamos a poder tener con más facilidad una regularidad, pero hoy es el mayor problema y fue lo mejor que hicimos con Quilmes el partido pasado, que y hicimos dos cosas bien que no lo veníamos haciendo. Fue primero que nos sacó 10 puntos Quilmes, lo pudimos remontar y pasar al frente, y después cuando sacamos una diferencia importante que ellos se nos empezaron a venir, tuvimos la capacidad que no tuvimos otros juegos de frenar esa levantada de Quilmes y apretar de vuelta un poco el acelerador y sacar la diferencia que nos terminó por primera vez, terminó en estos cuatro meses, terminar un partido tranquilo hasta el segundo final. Super, nada, apelo a tu sinceridad y apelo a tu valentía a la hora de jugar, a la hora de declarar, ¿no? ¿Por qué crees que se fue Mario Milanesio y quién sería el técnico, caída ya la llegada de Oscar Sánchez, el técnico ideal para Atenas de Córdoba? Te respondo primero por qué se fue Mario. Primero, dejar en claro, todo el mundo nos dolió, porque Mario es una excelente persona, un corazón terriblemente enorme. Muy buen tipo y siempre estuvo a su disposición ayudándonos a todos nosotros. Pero como yo le dije a unos colegas de ustedes y uno que tiene varios años en esto, todos sabemos que cuando un equipo no funciona bien o no cumple la expectativa que retiene la autoridad máxima, que en este caso son los directivos en el club, cuando vieron que no encontramos esa línea de juego por todas las cosas que hablábamos recién, de esos altibajos, sí. y no teníamos una línea buena de juego o con la calidad de jugadores que tiene Atenas, no se cumplían esa expectativa. El primer fusible fue el entrenador. Claro. Después, si vos me preguntás a mí qué necesita Atenas, Atenas necesita un técnico con mucha autoridad, que tenga temperamento y bueno, y que tenga la capacidad de, como tiene para mí la mayor, para mí los técnicos de Argentina son los mejores del mundo, ¿no? Creo que tiene que tener la capacidad de saber explotar la virtud que tenga cada jugador y ocultar los defectos de jugador, pero más claro. Que nada tiene que ser un entrenador con temperamento fuerte y que sepa manejar los hilos del equipo. ¿Y se sabe algún otro nombre aparte, bueno, sí, aparte del de Marcelo Ricciotti, como veníamos manejando nuestros días, algún otro nombre más? No, te soy sincero, sabíamos que la primera opción nos habían manifestado a mí, a Walter, que nos habían hecho formar parte de escuchar cuando nos veníamos para acá, porque fue todo muy reciente, porque imagínate, nosotros perdimos con Quilmes allá en Córdoba y el otro día ya nos vinimos para acá. Y bueno, claro. Nos fueron consultando, el jefe de equipo nos fueron contando, porque no nos vamos a hacer los tontos, nosotros queríamos saber quién venía también. Y bueno, la primera opción era el Huevo, sabemos que era eso, pero que el Huevo estaba con problemas de su cintura y que después por el tema de sus campus, que no tenía todavía disponibilidad con sus tiempos para manejar un equipo. Y después sabemos que la segunda opción era Marcelo Ricciotti. De ahí nada más, esta mañana estábamos desayunando, preguntamos y decían que bueno, que había algunas cosas contractuales, que se representaban, no sé qué otra cosa, pero no sabemos más que eso. Pero hoy nosotros está Polo y el técnico ya tiene Polo y bueno, hasta que no sé, en una hora, mañana, pasado, no sé cuándo, sepamos cuál es el entrenador, hoy tenemos que responderle a Polo López. Brunito Lavalle, muchas gracias por el contacto, nos estamos viendo más tarde en la cancha, ojalá que sea un buen partido, seguramente hay buenos jugadores, buen material. Primer turno de semifinales hoy, Atenas de Córdoba frente a Quinza de Santiago del Estero. Gracias por tu tiempo y gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes y cuando quieran, un abrazo grande. Señores, la palabra de Bruno Lavalle, hombre y base de Atenas, jugó un buen partido Bruno en la jornada de ayer. Nosotros seguimos desde Mendoza, vamos a mandar la última tanda cortita y luego venimos al cierre con don Matías Traversa, Melissa Greg, Germán Cipolla, José Enrique Montestano y toda la banda de Uno contra Uno. Pausa. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet. Está en Uno contra Uno. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Para sus productos Tramontina, Termosaladín y Nadir. Cristales para bazar. CEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, vóley o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, arroba Glazer Sports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. En Paraná, lo esperamos en Hotel and Spa Maran Suite and Towers, con la calidad y calidez que nos distingue. En pleno Parque Urquiza y a pocas cuadras del centro. Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Un desafío a los sentidos, con el servicio que nuestros huéspedes merecen. Por placer o negocios, Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Teléfono 0343-4235-444. Visita la web maran.com.ar. Paraná, Entre Ríos. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Momento de Uno contra Uno Radio desde esta bella Mendoza, desde este lugar que realmente es hermoso, que hemos disfrutado de una nueva cobertura desde distintos lugares, que escuchamos